Workout 1. Let's practice again what we've learned in this lesson. Repeat the Spanish after you hear it. I go to work at 7. Yo voy al trabajo a las 7. You, singular informal, know how to speak English and Spanish. Tú sabes hablar inglés y español. I don't know your doctor. Yo no conozco a tu médico. What time do you, singular informal, go to work? ¿A qué hora vas al trabajo? Ricardo works this weekend. Ricardo trabaja este fin de semana. Are you, singular informal, going to the lawyer's office this Wednesday? ¿Vas a la oficina del abogado el miércoles? What time is it? ¿Qué hora es? It's 3:30 in the afternoon. Son las 3:30 de la tarde.